Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Privatización de 16. Las empresas públicas. Reforma del Código 24. Aduanero. Derogación de la ley de 30. Tierra. Estamos trabajando en incorporar cárceles privadas. Pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, 27, lo he despedido. Al recibir el gobierno, la tasa de inflación diaria viajaba al 3.700% anual, es el 17.000%. Ese 13,2 además tiene elementos extraordinarios, por decirlo de alguna manera. Ese 13,2 es amigable con los argentinos de bien. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Hace no mucho nos reíamos del personaje de Diego Capusotto, al que conocemos como Mickey Vainilla. Yo creo que es momento de fundar un nuevo país, una nueva Argentina, sí. Y la haría afuera de la que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo afuera? Lo entiendo. También cabe la posibilidad de hacerla en los bordes o por ahí por pedazos. No se entiende lo que querés decir. El tema es cómo quedarnos con los mejores lugares. Es una canción tuya realmente. Bueno, sí, pero imagínate que yo no voy a andar apoyando populismo, ¿no? Pero, bueno, hay que reconocer que algo de verdad tiene, ¿no? Mientras exista la tiranía de la igualdad, si no podés matar lo que te amenaza, mejor tenerlo entretenido, ¿no? Ajá. Claro. A mí me gusta el riesgo, ¿no? La incorrección política. Pero veo de pronto que vos te asustás al ver tres morochos cerca de Clubhouse. Mickey Vainilla era un nazi no confeso. En algún lugar se avergonzaba, no de serlo, sino de admitirlo. Una vergüenza social lo forzaba a ocultarlo. En ese desliz justificatorio de su pop fascista culposo, radicaba el chiste. Él, por ejemplo, amaba tanto a los inmigrantes que, decía, lo mejor que podía hacer por ellos, por ellas, era devolverlos a su país. Y nos reíamos con esta acción. Hoy ya no es necesario ningún justificativo. Se hace y se dice cualquier barbaridad y pareciera no tener costo alguno. El presidente de la nación puede mofarse desde un tuit de las personas con síndrome de Down o justificar la pedofilia, puede denunciar el robo de alimentos enviados a los comedores populares sin dar una sola prueba, cerrar el INADI, burlarse de un adolescente que se desmaya a su lado, prohibir el lenguaje inclusivo, festejar una inflación de 13.2% o firmar el decreto que aumenta su sueldo casi 50%, aunque a por ejemplo, camioneros, no le homologan uno del 25%. Y pareciera no pasar nada, o pasar poco. Aquella cantinela de que es el mercado el que regula, en este caso entre empresarios y trabajadores camioneros, no es válido cuando se discute el salario de los trabajadores. El discurso oficial nos dice que lo que hoy nos sacan a jubiladas, maestros, directoras de cine, periodistas de Telam, actores, trabajadores de Asindar, investigadores del CONICET, almaceneros que cierran, pasajeras de transportes, enfermos oncológicos, discapacitadas, usuarios de servicios públicos, docentes y podrían seguir las firmas eternamente. Bueno, todos lo vamos a recuperar en 6 meses, en un año, en 30 años o en 45 cuando seamos Irlanda. Y hay resistencia, suelta, no coordinada. Mientras nos desgranamos por la bravuconada presidencial diaria, en el primer bimestre del año, el gobierno desembolsó en haberes jubilatorios y de pensionados un 33% menos que un año atrás. El poder adquisitivo de quienes reciben la mínima cayó casi un 50% solo en enero y en febrero. O también la inflación supera 70% durante los 3 primeros meses de gobierno de Milei, y acá estamos. Descorazonados como estamos cada día, cada hora, cada minuto, apenas si buscamos escudarnos en aquello de finjamos demencia. Sobre esta acción demasiado extendida, el cura quilmeño y miembro del grupo de curas de la Opción por los Pobres, Marcelo Chiamarella, escribió esta semana: «Me llama la atención la frecuencia con la que se utiliza en variados ambientes, tanto en el lenguaje familiar como en las redes, la expresión fingir demencia. Viene a ser una forma de designar la indiferencia frente a algo que se ve pero no se quiere ver. En el lenguaje corriente se traduciría por hacerse él la distraído distraída o mirar para otro lado, en su versión light, hacerse el gil, en la versión tango, o hacerse él la pelotudo pelotuda, en la versión más popular quizás. La cuestión es que fingir demencia, nos dice el cura, es actuar una especie de locura o insanía que justificaría no ver lo visible o que nos exime de ver lo que pasa delante de nuestros ojos y comprometernos con eso. Cierro las comillas del padre. Me pregunto, los gobernadores que avanzan en el insalvable pacto de mayo, ¿fingen demencia? Ya en su momento el sociólogo amigo de la casa Ezequiel Ipar, investigador del CCC y director del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, nos advirtió que el impacto que busca el discurso cruel en la ciudadanía en general es, por un lado, una ampliación de los márgenes de tolerancia bajo esa zona gris entre el discurso serio y el humorístico, abrir el juego y hacer permisible en el discurso político este tipo de agresiones y violencias que no son metafóricas y que son muy extremas, que no eran admisibles en el discurso político previo a la irrupción de estas fuerzas de derecha radical. Y el segundo objetivo del discurso cruel, nos dice Ipar, es buscar el amedrentamiento y el silenciamiento de la población. Si quien ejerce los poderes públicos más importantes tiene estos mensajes agresivos, intimidatorios, evidentemente el llamado es que la ciudadanía se amedrente, que le tenga miedo, más que miedo, terror. Y remata Ipar, provocar terror es el objetivo estratégico de este tipo de discursos ejercidos por las máximas autoridades políticas. Cierro comillas de Ipar. Tal vez allí hay una explicación de que existan muchos focos que se resisten, pero poca coordinación entre ellos. Esta semana el sociólogo Atilio Borón propuso inventar un nuevo concepto para caracterizar al gobierno de la Argentina. Él dice, es una troglocracia, el gobierno de los trogloditas. Y a la hora de fundamentar, el politólogo nos dice que en su bárbara pasión por suprimir derechos y acabar con la educación, las artes y las ciencias, cerrar el Inca, hacer del cine Gomont un maxiquiosco, asfixiar a las universidades públicas y jibarizar al CONICET, ahora quieren cerrar la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela Martín. Hay que devolverlos a las cavernas de las cuales se fugaron, dice Borón. Solo discreparía con Borón en aquello de que se fugaron. En realidad, les abrimos las puertas. Y tal como nos recordó esta semana el antropólogo Alejandro Grimson, hay una regla de oro. Las fuerzas democráticas nunca deben acordar con las fuerzas de extrema derecha. Cuando lo hacen, habilitan su acceso al poder. Pregunto, ¿en serio hay quienes se entusiasman con un pacto de mayo? Hay que seguir tejiendo redes, abrazos. Insisto, ya lo dije, es tiempo de apapacharse. Hay quien dice que apapachar es la palabra más bonita del idioma español. Los mexicanos dicen que apapachar es abrazar o acariciar con el alma. Juntemos almas, entonces, que lo que a nosotros nos sobra, a ellos, a ellas, ni la conocen. Eso nos da ventaja. Por eso, como bien nos dijo hace ya tiempo Liliana Bodoc, ellos, ellas, van a avanzar sobre la ternura, sobre la belleza, sobre la gracia, sobre la música, porque todo eso nos empodera a los seres humanos y ellos no quieren seres humanos empoderados. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Arrancamos, como dice la cortina, Desde la Gente de hoy. Buenos días, Mariana Anzorena. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Alvarenga, ¿cómo le va? Dice que le va? Se vino, hoy se vino como para abajo, vino así, no me refería a la... Porque Alvarenga se mira. Me miré la camisa. ¿Cómo vine? Un día que me pongo camisa. Bueno, por eso se vino así y para abajo, ¿no? Buen día, Horvat, que no te saludamos. Sí, buenos días a todos los oyentes. Decía que se vino así como para abajo, ¿no? No lo veo con mucho ánimo. Todo lo contrario, estoy diciendo juntémonos. Está diciendo que nos apapache. No, ¿cómo sería el verbo? Apapachemos. Apapachar. Me encanta. A mí me encanta. Apapachémonos. Es un vocablo que se acaba español, el mundo. No es un vocablo. Mexicano. Es mexicano. De hecho, la Real Academia dice que es hacer un mimo o una palmadita en la espalda cuando tiene que definirlo. Y los mexicanos dicen, no es esa la definición. La definición es abrazar el alma. El alma. Es hermoso, me encanta el término. Abracemos el alma, pero está bien, terminaste tu comentario de apertura incitando a que nos abracemos el alma. Sí. Pero bueno, venías así como bajón. ¿Y ¿no? si no estamos así? Es lo que buscan, pero bueno, tenemos que revertir esta situación, ¿no? Sí, absolutamente. Y en sintonía con lo que nos decía también Liliana Bodoc, esto de quieren avanzar sobre la ternura, la belleza, la gracia, la música, todo eso que nos empodera, bueno, es lo que tratamos de hacer siempre, cada emisión de Desde la Gente, y en esta emisión 661 vamos a intentar hacerlo nuevamente. Rosario está que arde. Así es. Está que arde, una vez más. Siempre, en realidad, es noticia de vez en cuando. Claro, es noticia por las cuestiones policiales, político-policiales, ¿no? Claro. Bueno, para tratar de entender qué es lo que está pasando en Rosario, vamos a dialogar con la doctora en ciencias sociales, ella es además politóloga, santafesina, Noelia Figueroa. Y en el espacio de géneros vamos a escuchar algunos fragmentos de una charla sobre salud mental, género y mundo del trabajo que la dio Alicia Stolkiner. El decreto de necesidad y urgencia fue noticia esta semana y nuestro politólogo de cabecera, estamos hablando de don Andrés Zeyman, analiza cuán necesario y urgente es este instrumento. Toda la música que hoy va a pasar, que vamos a escuchar a lo largo del programa, va a estar atravesada por el 24 de marzo. El 24 de marzo es el próximo domingo. Sí. Y te vamos a acercar nuevas versiones, tanto esta semana como la semana que viene, de algunos de los más de 200 canciones prohibidas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Muy buena esa propuesta. Y en un nuevo aniversario de su nacimiento, el número 104, vamos a repasar... No quiero ser irrespetuoso, pero me hizo acordar al Magic Click eso. ¿Por qué? Porque duraba 104 años. Ay, no. vamos a repasar mejor la obra de la poeta Olga Orozco. Y el tema de los cuidados ganó un lugar relevante en los debates públicos en los últimos tiempos. Y en ese marco, las cooperativas de cuidados se posicionaron como un sector importante en el entramado económico y social que da respuesta a una necesidad, tanto en lo que respecta a la atención de las personas que requieren cuidados como a una salida laboral de quienes realizan estas tareas. Bueno, para abordar este tema, Silvia Porritelli nos propone conocer la experiencia de la cooperativa de trabajos Cuidacop, de la provincia de Formosa. Una voz, un voto, asambleas, decisiones tomadas por mayorías, bien común, solidaridad. En Desde la Gente, una cooperativa, una historia de trabajo compartido. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Tanto en el mundo en general como en nuestro país en particular, crecieron las organizaciones de distinto tipo dedicadas a realizar tareas de cuidados de personas mayores, personas con discapacidades e infancias. Esto se debe al crecimiento demográfico, el aumento de la esperanza de vida y a la participación cada vez más activa de las mujeres en el ámbito laboral, ya que ellas, las mujeres, son quienes mayoritariamente se ocuparon y se ocupan de estas tareas. Una de las formas organizativas en franco crecimiento es el de las denominadas cooperativas de cuidados, que de manera autogestiva y asociativa dieron visibilidad y valorizaron el tiempo, el esfuerzo y la dedicación que requieren estas labores. La cooperativa de trabajo CuidaCop de Formosa, creada en el año 2015 por un grupo de personas que se conocieron en un curso de auxiliar de cuidados gerontológicos, es un ejemplo de este tipo de experiencias. Emanuel Mereles, asociado fundador, auxiliar en cuidados gerontológicos, habla de los orígenes de CuidaCop. Nace de una necesidad de organizar la actividad que la mayoría de los compañeros que cursamos el auxiliar en gerontología teníamos. Allá por el 2015 comenzamos a reunirnos y en 2016 se concreta el proyecto cooperativo. Sabíamos que necesitábamos de una organización que nos respalde, nos cuide, que respete nuestra disponibilidad, que defienda precios de nuestras tareas. También así teníamos claro que las familias requerían de una garantía de un servicio responsable. Pensando en ambas cosas, se planifica el servicio que actualmente la empresa brinda, que es el servicio de asistencias y cuidados domiciliarios, que hoy en día somos reconocidos a nivel provincial y nacional. La cooperativa CuidaCop de Formosa está conformada por 96 asociados y asociadas que, de manera interdisciplinaria, brindan servicios de asistencia, acompañamiento y cuidado a toda persona que lo requiera. Si bien la idea de los cuidadores y de las cuidadoras es que las personas asistidas permanezcan en sus hogares rodeadas de sus afectos, manteniendo su entorno cotidiano y evitando así la institucionalización, el equipo de CuidaCop también desarrolla tareas en sanatorios, clínicas, hospitales u otros centros de salud. Soy una asociada nueva de la cooperativa CuidaCop. María Antonella Caballero, auxiliar en enfermería y asociada de la cooperativa de trabajo CuidaCop de Formosa. Y a pesar del poco tiempo que llevo, me he ido adaptando muy bien al equipo gracias a que existe un apoyo y acompañamiento constante que se brinda dentro de la cooperativa y del cual yo estoy muy agradecida. La cooperativa cuenta con licenciados en enfermería, enfermeros, auxiliares en cuidados gerontológicos, auxiliares de familia especializados en cuidado, acompañantes terapéuticos, dos con licenciatura en psicología, una de las cuales cuenta con posgrado en psicogerontología, una trabajadora social, que son los que componen a la familia de la cooperativa CuidaCop. Todas las personas adquieren a lo largo de su vida distintas habilidades que les permiten realizar, dentro de sus posibilidades, diferentes actividades. Cuando las condiciones de autonomía se reducen, no solo se requiere de asistencia física, cuidados paliativos, sino también de contención emocional. Por eso es esencial el trabajo motivacional y de estimulación que realizan los cuidadores y las cuidadoras a fin de contribuir a la calidad de vida de las personas asistidas. Graciela Cabello, asociada fundadora de CuidaCop, cuidadora domiciliaria, auxiliar en enfermería y acompañante terapéutico, habla de los objetivos de la cooperativa formoseña. Los objetivos y servicios de la cooperativa es garantizar y respaldar a los asociados y familiares que contratan el servicio de CuidaCop, dando apoyo a los adultos mayores en las actividades diarias, manteniendo la permanencia en su hogar. Según los y las asociadas de CuidaCop, estar integrados de manera cooperativa otorga significativas ventajas en cuanto a la contención laboral, emocional y también en cuanto a lo organizativo. Para las y los cuidadores formoseños, la mirada solidaria y de ayuda mutua que ofrece el marco cooperativo también se traslada a las tareas diarias que desarrollan. Dentro de las ventajas que ofrece la cooperativa, el trabajo en equipo, por ejemplo, el respaldo que tiene desde la organización para cuidar a quienes cuidan. Hilda Claret Quintomán, auxiliar en cuidados gerontológicos, técnica en el arte de cuidar y presidenta de la cooperativa de trabajo Cuidacop de Formosa. La remuneración en tiempo y forma, el trabajo continuo, estable, permanente, esas son cuestiones que la cooperativa siempre va a generar trabajo para sus asociados. Una de las características de las empresas de la economía social y solidaria es el contacto directo entre quienes producen o brindan servicios y quienes consumen o utilizan los mismos, lo que genera un encuentro de gran importancia que humaniza las relaciones de intercambio. Como sucede en muchas actividades económicas, las cooperativas deben demostrar con más esfuerzo la eficiencia y la calidad de sus prestaciones para poder participar de manera competitiva dentro del sector en el que actúan. Ahora la diplomada en cuidados de adultos mayores y organización cooperativa, Hilda Claret Quintomán, explica cómo Cuidacop logró ganarse un lugar destacado dentro del ámbito de las tareas de cuidado. Y en cuanto a las desventajas, creo que en principio fueron bastante notorias el hecho de formar una cooperativa y que la población tenga conceptos errados, tergiversados de lo que es una cooperativa. No fue fácil para nosotros tener que demostrar que podíamos brindar un servicio de calidad con gente responsable, comprometida con esto del cuidado. Y es como que siempre los cooperativistas teníamos que estar rindiendo examen, que podemos ser una empresa seria, con buenos profesionales, y eso costó hasta, pasados los años. Ahora Cuidacop se posiciona con un prestigio y la población formoseña sabe que somos garantías en cuanto al servicio de cuidado. La formación y la capacitación constante es un sello distintivo de la entidad formoseña. El cálido trato humano que acompaña al profesionalismo permite que las y los cuidadores desempeñen un rol benéfico en la salud de las personas asistidas. Alina Castillo, asociada fundadora de Cuidacop, cuidadora domiciliaria y acompañante terapéutico, habla sobre este tema y destaca la importancia de la articulación con otras organizaciones y estamentos. La importancia de la capacitación es de suma relevancia, es una forma de profesionalizar la actividad, pero le da un valor agregado a la hora de ofrecer el servicio. Eso implica garantía de gente idónea en materia de cuidados. Por otra parte, la articulación con organismos es también relevante. Cuidacop tiene acuerdos con la Mutual de Profesionales de la Salud acá en Formosa. Y siendo parte de la Federación Nacional de Cuidados, nos da una amplia vinculación no solo con organismos nacionales, sino también con la provincia. Sandra Godoy, cuidadora domiciliaria, psicóloga con posgrado en psicogerontología, reflexiona sobre la atención domiciliaria, los aspectos emocionales y las transformaciones en las construcciones sociales de género vinculadas a los cuidados. En los últimos tiempos, Argentina ha incrementado su expectativa de vida, por lo que tenemos una población envejecida mucho mayor que años anteriores. Esto ha significado la posibilidad de la profesionalización de las tareas de cuidado. Tenemos personas que se dedican a las tareas de cuidado de adultos mayores en domicilio. Sabemos que toda institucionalización trae consecuencias para la salud mental y emocional de las personas, y que más de un adulto mayor. Sacarlo de su contexto, de su cotidianidad, e incorporarlo, digamos, en una residencia de larga estadía, puede traer consecuencias para el estado emocional de ese paciente. Por eso es que nosotros promulgamos las tareas de cuidado en domicilio, en el lugar donde el adulto se siente conocido, donde se siente cómodo y donde ha vivido toda su vida. Las tareas de cuidado, gracias a las cuestiones de género que estamos transitando, ahora hay cuidadores tanto masculinos como femeninos que realizan la tarea de una manera tan profesional que permiten que ese adulto pueda desarrollar su vida y su vejez de una manera saludable dentro de su contexto cotidiano. Según se menciona en el Mapa Federal de Cuidado de 2023, realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno Nacional anterior, en la Argentina existen 77 cooperativas de cuidado para personas mayores, primeras infancias y personas con discapacidad. A fines del año pasado, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, entregó las primeras matrículas de la Argentina para federaciones de cooperativas de cuidados domiciliarios. Si bien para las y los cooperativistas este fue un hecho importante para el sector, advirtieron que todavía hay una gran invisibilización del mismo. Necesitamos una ley nacional que reconozca a los trabajadores y a las trabajadoras como profesionales del área de salud, enfatizaron desde las federaciones. Jacqueline Island, asociada fundadora, cuidadora domiciliaria, enfermera auxiliar y acompañante terapéutico, comenta algunos de los proyectos de Cuidacop. Dentro de los proyectos de Cuidacop, algunos se han ido concretando, como por ejemplo el acuerdo con la Mutual de Profesional de la Salud. También ser parte dentro de la administración en la Federación Nacional de Cooperativas de Cuidados. Faltan otros por concretar, como por ejemplo capacitar y formar cuidadores en Formosa y que sea la cooperativa quien pueda dar esos cursos con posibilidad de inserción laboral. Para saber más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo Cuidacop, no hay más que buscarla en las redes sociales como Cooperativa Cuidacop. Ahí se pueden enterar de las novedades y ver los servicios que brindan los y las cuidadoras formoseñas. Desde la gente. Agenda. En el ciclo de charlas y conferencias en el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo viernes, la idea es hablar de literatura. Conversatorio y lectura acerca de Borrado para siempre, de Fernando Mollier, Actos primordiales de la tribu, poesía contemporánea. Participan de esta actividad Susana Cela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero y el autor. Reiteramos entonces, hablar de literatura, conversatorio con Fernando Mollier, el próximo viernes 19, entrada libre y gratuita en la Sala Meyer Dubrovsky del CCC, Avenida Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La canción es algo que debería ser, si no lo es, sumamente peligrosa. Porque tiene esa cosa de colarse en la cotidianeidad y en la permanencia de lo cotidiano. Se maneja a un nivel horizontal, todo el mundo la canta, todo el mundo puede cantarla y puede decir cosas tremendamente movilizantes. Y una dictadura efectivamente se rebela contra todo aquello que no puede manejar. Y es como el agua, ¿no? Como un agua buena, la canción se cuela. El sueño de un sol y de un mar. Y una vida peligrosa. La canción es peligrosa, nos dice Gabo Ferro. La canción puede decir cosas movilizantes. Y la dictadura lo que evitó, lo que en realidad trató de evitar, es que aquellas canciones fueran como el agua. Como un agua buena, como nos dice Gabo Ferro. Que se cuela y que navega, transversal y liberadora. Y por eso, precisamente, la dictadura militar, la última dictadura cívico-militar eclesiástica, prohibió la difusión de más de 200 canciones, como este Viernes 3 AM de Charly García, prohibido el 9 de junio de 1981 y que Feri Cela y Fabi Cantilo grabaron para el proyecto Canciones Prohibidas, que vamos a ir recorriendo a lo largo del programa de hoy. y un sensual abandono vendrá. Apretando bien las muelas y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. En el mes de la memoria, a una semana del 24 y de la movilización que promete ser, la verdad, la más multitudinaria en mucho tiempo, porque resurgió ahora desde el propio Estado un discurso que es negacionista, que no reconoce el genocidio, que no reconoce el robo de bebés, que no reconoce que fueron 30.000, y además pretende imponer una nueva lógica en la que delito de lesa humanidad es la impresión monetaria. Ahora desde el Estado se bajan cuadros de mujeres que fueron verdaderas heroínas. Antes se bajaban cuadros de dictadores. Antes el Estado pedía perdón por los crímenes cometidos y quizás, indirectamente, también por haber prohibido canciones como esta, de María Elena Walsh, prohibida el 12 de abril de 1977, que ahora interpreta Walter el Chino Laborde, Gilito de Barrio Norte. Gilito del Barrio Norte, que la vas de guerrillero y andas todo empapelado con el Che, anunciándole a Magoya que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos la única guerrilla que peleas de coronel es la que te da en las minas, en las whiskerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiará el mundo, vos también querés laburar, cacha los libros o rajá para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un Balbín de zurda en los cafés el cuento de la rebeldía, contáselo a tu tía, que te lo va a creer. Gilito del Barrio Norte, que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués, sacristán de la violencia, mientras vos no la ligues. Lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas ni un ladrillo si se cae la pared. Por los piolas que prometen como vos, ya me avivé que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer. Si cambiara el mundo, vos también querés laburar, cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un Balbín de zurda en los cafés el cuento de la rebeldía, contáselo a tu tía, que te lo vas a creer. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvath, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, vamos a nuestro habitual pasando revista, pasando pantalla, y el gobierno, aún antes de dar a conocer el índice de inflación, va a una digresión. A ver. Debe ser la primera vez en la historia de la humanidad que un gobierno festeja un número de inflación de dos dígitos en un mes. Debe ser, debe ser inédito. Bueno, las vueltas que tienen que dar para justificar este desastre. La primera fue eso que dijo Milei al inicio, ¿no? Que el gobierno anterior había dejado una inflación plantada de 15.000%. Algo que existe solo en los cálculos improbables del presidente. Bueno, esos datos que tira y que nunca después que demuestra nunca, de ninguna manera. Son incomprobables. ¿Dónde lo sacó? Claro. Bueno, decíamos, como el número del 13,2% es horrible, tan horrible, que le hace acumular a Milei en solo tres meses una inflación por arriba del 62%. ¿Qué hace Caputo entonces ante eso? Bueno, amenaza a los supermercadistas con abrir la importación para productos de la canasta básica, para que de esa forma bajen los precios. Bueno, le vamos avisando al Messi de la finanza que eso no va a funcionar. Y no lo decimos nosotros, que de esto no entendemos un pepino, ¿no? Pero bueno, lo dicen economistas y actores económicos que entienden y mucho del tema. Por ejemplo, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que en un comunicado titulado Mal diagnóstico y mala praxis, ahí se señala que la medida que anunció el gobierno esta semana, después de la reunión con los supermercadistas, resulta infructuosa como estrategia a fin de lograr una retracción de los precios. O sea, los precios no van a bajar. El comunicado de APYME le recuerda al gobierno que las ventas cayeron entre un 30 y un 60% y por consiguiente se desplomó la industria local, principalmente las pymes, que se debaten entre el inicio de suspensiones y despidos o el cierre definitivo. Bueno, APYME además advierte que con estas medidas el gobierno está reconociendo que una de las principales causas de la inflación son los abusos de los grandes grupos formadores de precios y no, como siempre dice, la emisión monetaria. Estos grupos, además, que fueron favorecidos por la desregulación y la falta de controles que avala el DNU inconstitucional que todavía sigue vigente. ¿Mariana? Ezequiel Adamowski es historiador, es ensayista, es docente de la Universidad Nacional de San Martín y también es investigador principal del CONICET. Es autor de varios libros, el último del antiperonismo al individualismo autoritario. La cuestión es que Adamowski dejó definiciones muy interesantes en una entrevista con María Stegman, que está publicada en la revista Acción. Recordamos que el portal es www.accion.coop y queremos escuchar alguna de esas definiciones. ¿Peligra la democracia? Responde el historiador. Peligros hay múltiples. A veces esta propia frustración generalizada alimenta expectativas en personajes políticos inverosímiles, ¿no? Como son Milei en Argentina, Bolsonaro o Trump en Estados Unidos. Personas bastante, digamos, desquiciadas, que no tienen incluso capacidad de sostener un diálogo más o menos fluido con otros sectores como para construir consensos básicos. Eso es un riesgo. Hay también el riesgo de saltearse los mecanismos y las garantías democráticas. Lo estamos viendo en estos días a propósito del debate por el DNU del gobierno y la ley Omnibus, ¿no? La tentación constante de saltarse los controles democráticos. Y luego, algo incluso más preocupante, que es la tentación de represiva de ignorar el Estado de Derecho, ¿no? Esto Patricia Bullrich ha hecho un ensayo muy, un avance muy fuerte en este sentido ya en tiempos de Macri, y ahora vuelve con estos protocolos y estilos de gestión de la seguridad colectiva que, como te decía hace un momento, ya la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos está advirtiendo que se sale de los marcos democráticos. El historiador brinda pistas para leer la Argentina actual. La política ante un escenario alejado de consensos democráticos, pero también cómo reconstruir lo colectivo como proyecto real. Esto le decía María Stegman en la revista Acción. En su lazo personal nadie busca vincularse con gente egoísta, ¿no? Cuando uno busca amigos, pareja y demás, uno busca otra cosa, busca el altruismo, ¿no? El desinterés, el poder confiar en otro, el tener vínculos que no pasen por interés económico, ¿no? Que no sean interesados, ¿no? Uno está constantemente buscando otra cosa. Incluso las personas más de derecha y liberales, en verdad, no quieren su vida personal organizada en torno de esos, o su vida afectiva, por lo menos, organizada en torno de esos principios, ¿no? Imaginan que esos principios son buenos para la vida social, pero no los quieren para su vida personal. Ahí me parece a mí un núcleo material desde el cual se puede reconstruir visiones de lo colectivo. Me parece a mí que lo que falta es la conexión entre eso y la dimensión política, ¿no? La posibilidad de que haya un proyecto político que vuelva a plantear el horizonte de lo colectivo como camino a la felicidad personal y del vecino, que sea creíble, que no se quede en el mero discurso, que no sea declamativo, sino que se plasme realmente en formas de vida, en hechos, en flujos económicos, inclusive, para ponerlo en el sentido más material posible, que realmente sean beneficiosos para lo colectivo, ¿no? Muy recomendable esta lectura en la entrevista de María Stegman en la revista Acción al historiador y ensayista Ezequiel Adamovsky. La pueden leer, la pueden ver en su versión audiovisual en www.accion.coop. Yo voy con una cortita y al pie, es una, una recomendación. Un podcast, hay fanáticos, fanáticas de los podcasts, bueno, sí, a ellos, es. A ellas, y a los que no, bueno, están a tiempo todavía, sí, de yo hacerlo. Soy de escuchar podcasts. Sí. Es muy lindo el formato, está que bueno. Es la versión sonora de lo que es la serie o las películas a demanda. Claro. Claro. Escuchás cuando podés, como exacto. Podés. Como desde la gente, que la podés escuchar a demanda también. O los podcasts que hacemos desde la gente para la revista Acción. Así es. Exacto. Bueno, yo voy con una recomendación. Es un podcast que producen desde la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Estamos hablando de FAES. El podcast se llama Salud Mental en Tiempos Complejos. ¿Qué tiempos complejos se referirán? Bueno, no importa. Ahí abordan con entrevistas a especialistas en temas como trastornos de ansiedad, depresión, violencia o salud mental en adultos mayores. El podcast de FAES lo encuentran en Spotify como Salud Mental en Tiempos Complejos o en el portal de internet que es www.faes.coop. Tema de salud mental está muy vigente, es de lo más demandado y queda atendés de la gente porque la columna de géneros va por ahí también. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Desde el domingo pasado se puede ver en el Centro Cultural de la Cooperación la Kermés de los Malditos. La orquesta teatral Cosa Mandinga una vez más se divierte caricaturizando el comportamiento del ser humano y con cierta profunda reflexión ponen de relevancia acontecimientos que en algún momento atentaron contra la dignidad desde los comienzos de la historia. La brutalidad de la especie humana, las guerras, el cinismo de los poderosos y otras aberraciones terrenales son tratados con ironía y desparpajo por esta curiosa orquesta teatral que nos invita a una travesía de humor, de música y poesía. Eso sí, hacen una advertencia previa. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. La Kermés de los Malditos, con dirección de Claudio Gallardú y las actuaciones de Soledad Argañarás, Juan Concilio, Gabriel Tocker y el propio Gallardú. Va los domingos 19:45 en la sala Osvaldo Pugliese del CCC en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop. El banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymour. Ya está sentado aquí en nuestra mesa, en la silla, ¿no?, que está al lado de la mesa, Andrés Zeigman, nuestro politólogo de cabecera. Si yo contase la interna de la columna de Andrés de hoy, empezamos siempre a hablar el lunes, che, ¿de qué vas a hablar esta semana? ¿Cuántas veces cambiamos de tema? Hasta que finalmente dijimos, no, bueno, va a tener que ser lo del DNU. Y sobre ese tema, ¿qué nos vas a decir, Andrés? Buen día. Argentina no lo entenderías, ¿no? El famoso... Bueno... toca hablar sobre el rechazo al DNU, ¿no? Que sí, me parece que sí. Es el dato más saliente, el dato político más saliente de esta semana. Sí. Finalmente venía muy dilatado, ¿no? Tengamos en cuenta que este DNU tiene ya 3 meses. Sí. ¿Sí? Del 20 de diciembre. Sí. ¿No? En una suerte de provocación de Milei elegir esa fecha. Sí. Para el DNU. Y finalmente, después de un aplazamiento de la fecha, la presidenta del Senado, vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, accedió al tratamiento, al tratamiento del tema. ¿No? Trató de patearlo para dentro de 2 semanas, pero no lo logró. Exactamente. Sí. Incluso, bueno, también hubo una votación al comienzo de la sesión para ver si se rechazaba o se aceptaba el tratamiento de la cuestión en el Senado, ¿no? Y bueno, finalmente, en una votación que fue bastante rápida, tuvo 42 votos en contra, 25 votos a favor, 4 abstenciones y un ausente. Sí. Es una votación bastante holgada, ¿no? Incluso si uno suma, se puede leer en los diarios, si uno suma los 42 votos en contra más las 4 abstenciones, prácticamente cerca de los 2/3, exacto, ¿no? Exacto. Con lo cual estamos hablando de números muy desfavorables para el gobierno. Para quienes son bastante receptivos con la actitud radical, temo defraudarlos porque de los 10 votos radicales, 2 nada más fueron en contra. O sea, la mayoría radical acompañó la posición del Ejecutivo. Fingieron demencia en función de lo que venimos hablando en el programa hoy. Esos senadores, para ellos está todo bien. Bueno, ahí obviamente la figura que concentró toda la ira presidencial fue la de Martín Lustó, senador por la Ciudad de Buenos Aires, alineado a Larreta en la última elección presidencial, pero que había manifestado su posición durante los últimos meses en contra del DNU y finalmente estuvo coherente con esa postura de los últimos meses. Queda desde ya el interrogante para completar este escenario con lo que ocurra en diputados, donde el oficialismo tiene una composición de la Cámara mucho más amigable, ¿no? Por la cantidad de votos del PRO y del radicalismo. Sí, yo me hice un punteo ahí. El número mágico sería 129 en diputados, ¿no? Sería 129. La izquierda y el PJ estarían juntando 105. Sí. La dupla Lustomanes, digamos, podría llegar a juntar entre 10 y 12, según las malas lenguas, ¿no? O las buenas. Las buenas. Los argentinos del bien y los argentinos del mal. Bueno, entonces las malas, Pero bueno, es un final absolutamente abierto, ¿no? Sí, bueno, el dato diría de la votación del pasado jueves es que algunos senadores de las... Porque uno tiene ahí 33 del peronismo que tiene que desglosar, ¿no? Porque hay algunos, la mitad de esos 33 son de Unidad Ciudadana, que es como el sector más vinculado a Cristina, no puedo decir nombres que la audiencia conozca, Juliana Di Tullio, Guado de Pedro, Mariano Recalde. Sí. Pero después están los senadores del peronismo, del Frente, lo que se llama el Frente Nacional y Popular, son dos subbloques, digamos, donde están senadores de las provincias, que fueron todos en una posición común, eso es importante decirlo, pero después también están los senadores de los otros bloques, ¿no? Sí. Por ejemplo, Juntos Somos Río Negro, que son los dos senadores que tiene Río Negro, que el jueves votaron en contra. Sí. Y ¿no? En ese sentido dicen las malas lenguas que algunos gobernadores mandaron a votar uno a favor y otro en contra para levantarse el precio, digamos. Bueno, ahí se arma un escenario que es incierto, ¿no? Sí. Digo, incluso una senadora, el de Chubut, Ignacio Torres, votó en contra también. Digo, el escenario es... Después, Alejandra Vigo, la esposa del ex gobernador Schiaretti, se abstuvo. Digo, ni siquiera votó a favor, que uno diría, bueno, Schiaretti más cercano al oficialismo. Sí. Los dos senadores del Frente Renovador de la Concordia de Misiones también se abstuvieron, ¿no? Es decir, hay un escenario abierto y como decíamos al principio de esta conversación, Argentina, no lo entenderías, el tiempo acá genera, digamos, es muy vertiginoso el modo en que se suceden los acontecimientos políticos. Y diría ahí, me parece que hay un primer balance que yo creo que el tiempo al gobierno le juega en contra. Sí. ¿No? Porque, digamos, si uno piensa que el cuadro económico, ¿sí? Significa que todos los días para la sociedad hay malas noticias. Sí, ¿no? Sí. O sea, todos los días el salario vale un poco menos. Y que la va a haber malas para ellos también, porque la inflación de marzo no va a estar a la baja como festejaron ahora este 13,2%, porque la inflación estaría bajando. Exactamente. Aparte es un plan recesivo, con lo cual eso también tiene consecuencias a nivel del empleo, ¿no? Entonces, digo, el panorama para diputados está abierto, aun cuando reforzamos el panorama en la Cámara, la composición de la Cámara de Diputados es mucho más favorable a el oficialismo de lo que es la Cámara de Senadores. De hecho, Milei ayer se encargó de decir que, bueno, que esperaba este resultado en función de la composición de la Cámara de Senadores. Obviamente, también todo esto se da en el marco de esta disputa que ya cada vez se hace más pública entre Milei y Villarruel, que ayer, sin embargo, Milei se encargó también de apaciguar, de enfriar los paños. También hubo un video en las redes sociales de Villarruel tratando también de ponerle paños fríos a la situación. Pero bueno, ahí está la hipótesis que lanzó Grabois así con bastante arrojo de un plan bastante avanzado por parte de Villarruel de ir instalándose como una alternativa en caso de que el gobierno de Milei no prospere, ¿no? En vista de que también se viene el pacto de mayo. Faltan 2 meses. Sí. Poco más de 2 meses y es un montón de tiempo, sí, ¿no? Porque también creo que una cosa que nos queda claro de la votación del día jueves en el Senado es que si eso sucedió con el DNU, ¿por qué no habría de suceder con la ley bases? Claro. ¿No? Digo, claro, en caso de que efectivamente tenga una aprobación en diputados, bueno, no necesariamente eso va a tener un correlato en el Senado. Con lo cual, ¿qué pasaría en el caso de que Milei quiera ir al pacto de mayo pero no logre aprobar la ley bases, ¿no? Que era un poco... Que es una de sus condiciones. Claro, que es la condición para la firma del pacto de mayo, que además se lo presentó como una gran gesta refundacional. Sí. Entonces ahí el panorama está muy, muy enrarecido. Un panorama difícil para el gobierno, sí, pero bueno, incierto en definitiva. Diría otra, dos últimas cuestiones, a ver, ¿no? El que diría es Andrés Tseiman, a ver. Por un lado, Milei juega al límite, ¿no? Sí. Digo, esto me parece que cada vez está más claro. Creo que no necesariamente calibrando del todo bien la situación. Sí. Porque, como decía, está en una carrera contra el tiempo. El reloj de arena sigue corriendo. Sí. Y cada día que pasa, la situación económica es más ensombrecedora. Jugar al límite en la campaña le fue bien, como presidente no le estaría yendo. Por ahora, sí, no logra por consolidar ahora institucionalmente, sí, las reformas que, sí, él ya en lo económico está planteando en los hechos, ¿no? Bien. Y la segunda. Y después, la segunda cuestión que diría es: si uno pone un semáforo entre economía, política e ideología, esas cosas siempre están, esas tres dimensiones siempre están mezcladas en la, sí, realidad. Sí. Se entrecruzan, se fusionan, se mixean, ¿no? Sí. Pero yo diría, en la ideología, es decir, en cómo la sociedad se representa sus formas de vida, de reproducir y producir la vida, el semáforo es verde. O sea, hay un acompañamiento ideológico autoritario a el, ¿no? El espíritu Milei. Sí, claro, que es lo que marcan las encuestas, ¿no? Exactamente, eso es verde. Económico, amarillo diría. Sí. Porque por un lado el gobierno avanza, ¿no? Tiene como perspectiva una estabilización económica, pero por el otro lado la inflación, sí, de febrero. Pero hay una esperanza ahí en algún grupo de gente. Exactamente. Sí. Pero en lo político, sí, diría rojo. Sí. ¿Por qué? Porque falló en diputados con la ley bases. Tuvo que volver a la comisión y quedó aplaciado sine die. Sí. Porque ahora se le rechaza el DNU en el Senado y no se sabe qué va a pasar en diputados y queda un gran interrogante sobre el pacto de mayo. Él es Andrés Tseiman, nuestro politólogo de cabecera que pasó hoy por Desde la Gente. Muchas gracias, Andrés. Un placer, como siempre. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. En el mes de la memoria, marzo, estamos recorriendo algunas de las 208 canciones prohibidas por el CONFER. ¿Qué era el CONFER? El Comité Federal de Radiodifusión de la Dictadura Cívico-Eclesiástico-Militar. Y esas canciones fueron reversionadas por artistas de distintos géneros en ocasión de un 24 de marzo, con un clima de época muy distinto al que estamos viviendo por estos días. Bueno, ese material de 12 canciones de las 208 fueron presentadas el 25 de mayo de 2015. Uno de esos temas es este que estamos escuchando, que es Ayer Nomás, de Pipo Lernoux y Morris, prohibida el 14 de octubre de 1977 y que versionó ahora en 2015, ¿no? Pablo Dacal. Ayer nomás había una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. La chica ya no está. El trabajo que estamos recorriendo, como dijimos, se llama Canciones Prohibidas y, como bien escribió el colega Cristian Vital en Página 12, estamos ante la inminencia de un acto de justicia cultural, porque después de 9 años de un semi-ostracismo, el disco será liberado en las plataformas digitales a partir del 2 de abril. El músico y productor Ferizela, que es el alma mater de Canciones Prohibidas, dice que el trabajo tiene como objetivo central recordar a las nuevas generaciones que hubo un tiempo en que el Estado coartó la libertad de expresión artística. Un hermoso sueño que es Canciones Prohibidas, un proyecto acerca de la curación de la lista oficial del CONFER, en donde se dictaba qué canciones estaban prohibidas para pasar en la radio durante varias dictaduras. Quisimos darle una profundidad al concepto del disco, pero al mismo tiempo una liviandad en poder relajarnos y cantar todo lo que estaba prohibido y poder darle un enfoque y un prisma, por lo menos renovador, por lo menos con respeto, pero al mismo tiempo pensando en el presente total y en el futuro que se nos viene. El recordado, querido Rodolfo García, legendario baterista de Almendra, que participó en la grabación de Canciones Prohibidas allá en el 2015 y que no pudo ser editado en su momento por la llegada de ¿quién al gobierno? Mauricio Macri. De don Mauricio Macri. Bueno, Rodolfo García decía lo que vamos a escuchar ahora sobre aquellas canciones prohibidas por la dictadura. Que no han vivido eso, cuando uno cuenta que de repente te pasabas un día preso por tener así un poco el pelo largo y eso, como que te miran dos veces, como casi que no lo pueden creer, ¿no? Y esta mezcla de canciones y eso sirve un poco para, transparentar cómo era la historia. Ferizela, hijo de César Isela, contó que después de 9 años se logró que a través de la cesión de derechos, para que no genere ganancias a un privado, porque el trabajo fue bancado por el Estado, lo que se hizo fue donar lo que se recaude a las abuelas de Plaza de Mayo, y que por eso, a partir del 2 de abril, Canciones Prohibidas estará disponible en todas las plataformas digitales. Te recuerdo Amanda, que es un clásico de Víctor Jara, prohibido por la dictadura un 18 de marzo de 1977. Fue interpretado por el recordado Palo Pandolfo junto a Ignacio Montoya Carlotto. Cerramos el bloque entonces con Te recuerdo Amanda. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. Segunda hora en Desde la Gente, reapertura. Y Milei está pronto, a punto, en los próximos días, de cumplir 100 días de gobierno. 100 años. 100 años parece, sí, pero sí, bueno, sí, pero no son 100 años, son soledad y devastación. 100 días. Wow. Bueno, y cada vez se hace, digamos, más difícil entender la lógica, ¿no?, que tiene este gobierno, que no se parece en nada a lo que se vio en la historia política del país. Aclaremos, no se parece nada en las formas, ¿no? En las formas, porque en el fondo es una mezcla de las 3M, la de Martínez de Hoz, Menem y Macri. La cuestión es que estamos frente a un gobierno libertariano, anarcocapitalista, que está en guerra contra el Estado desde adentro del mismo Estado. Es un gobierno que en estos casi 100 días no para de vendernos espejitos de colores, de mentirnos sin el más mínimo pudor, hablar con un odio de clase insoportable mientras se pulverizan los salarios, y van a intentar con la dolarización. De esta manera, cristalizar la redistribución regresiva de los ingresos. Y en medio de este escenario precioso, el presidente, ¿qué hace? Se aumenta el salario nada más y nada menos que un 50%, dejando en claro que al final la casta éramos todos, todas, todes, menos él y su séquito. Pero como la cosa fue demasiado, un 50% de aumento, tuvo que dar marcha atrás, tuvo que recalcular. No antes sin echarle la culpa primero a Cristina y después al ministro de Trabajo. Perdón, no hay ministerio de Trabajo, al secretario de Trabajo. Y lo terminó echando al final. Sí. A un funcionario que en definitiva no era el responsable del aumento presidencial, ¿no? De ese aumento del 50%. Omar Yassin recibió el telegrama de despido por boca del propio Milei durante una entrevista en La Nación Más. ¿Quién va a reemplazar a Yassin? Este CEO, escúchalo. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Julio Cordero. Hermoso, Julio Cordero. Hermoso. Hermoso. Un divino. Espíritu de trabajador. Va a ser el nuevo secretario de Trabajo. Y el audio que escuchamos recién era un fragmento de su presentación en el Congreso durante los debates, ¿se acuerdan?, sobre las modificaciones al régimen de la jornada laboral. ¿Está mal trabajar? ¿Qué quieren? ¿Más ocio? ¿Para qué quieren tiempo libre? Julio Cordero, el hombre vinculado a Techint y a la Unión Industrial Argentina, se va a ocupar del Ministerio de Trabajo. No, perdón. No existe más. De la Secretaría. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. ¿Quién notará que me fui? Así se titula la muestra de Laura Cooperman, inaugurada la semana pasada en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Centro Cultural de la Cooperación. Es una exposición, la de Laura Cooperman, que indaga en la genealogía de distintas mujeres que han sido refugio, red y faro para otras mujeres, recuperando historias de archivos familiares propios y ajenos que han quedado, en algunos casos, olvidadas o invisibilizadas por los devenires del tiempo. La muestra, curada por Laura Lina, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Visión de géneros. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Visión de géneros en Desde la Gente. Ella es licenciada en psicología. Es referente central en salud pública con orientación en salud mental. Es doctora en honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesora titular histórica de salud pública y salud mental en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Integra el equipo interdisciplinario y auxiliar de la justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para la CONADI. Ella es Alicia Stolkiner. Es una maestra de maestras en temáticas de salud mental. Estuvimos en una charla que dio hace unos días, muy interesante. La temática era salud mental, género y mundo del trabajo. Y hoy quisimos compartir con todos ustedes algunos fragmentos de esta charla. Lo primero que rescatamos de Alicia Stolkiner es la salud mental individual y colectiva, la destrucción de la naturaleza, el individualismo, la competitividad, el mundo del trabajo. Ese acceso al trabajo por parte de las mujeres, el techo de cristal, el acceso que no está a favor de las mujeres. ¿Qué puede? ¿Qué hace el cooperativismo ante estas realidades? Y ante estas dificultades y en este contexto, ¿cómo nos afecta psicológicamente? Así que ella hace aquí un breve resumen de un informe del Banco Mundial que dice invertir en salud. A ver qué dice Alicia Stolkiner. En este capítulo destinado a las mujeres, el Banco Mundial ha hecho un descubrimiento maravilloso en ese momento de vida, ¿no? Por ejemplo, que los hogares dirigidos por mujeres, el 85% de los ingresos de un hogar se destinan al hogar y básicamente al cuidado de la crianza de los hijos. También cuando los dirigen varones es solo el 75%. Calculo que porque los varones toman y juegan y gastan, empieza con una descalificación. Segundo punto, la educación, aumentar en 3 años la educación primaria de las mujeres disminuye la mortalidad infantil, la de los varones no. Tercer paso, las mujeres es como si fuera un ser esencial de la mujer, ¿no? Son naturalmente más propensas a hacer trabajos comunitarios, solidarios, no reposo, por supuesto. Sí, los trabajos sociales encerran la red de apoyo a las mujeres embarazadas que tienen acceso, etcétera. Dice, por lo tanto, deben ser protegidas para que puedan hacer todas estas cosas. Y tercero, se descubrió que las mujeres y la lactancia materna hasta los 2 años disminuye la desnutrición infantil. Él aconseja que la mujer se soporte de hogar, que trabaje en tareas comunitarias, que amante hasta los 2 años. Yo no sé, el rato libre que Ana diría, ahora Ana quiero. ¿No? Entonces era como un descubrimiento que a la vez nos enaltecía, pero nos enaltecía de la misma manera que, como dice Don Senot, enalteció a la mujer al interior del hogar, la familia moderna, cuando se instituye y divide el trabajo entre el hombre y el trabajo externo, la mujer y el trabajo al interior del hogar, y para mantener la esencia de las clases trabajadoras, ya modifica ese lugar de papel, cuidador, etc., que después alguien llamaría el trabajo. Este trabajo se centra en cómo las estructuras de poder y las normas sociales impactan la salud mental de las personas, especialmente en contextos laborales. En esta charla que estuvimos escuchando a Alicia Stolkiner, licenciada en psicología, es profesora titular histórica de salud pública de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ella habla en este fragmento sobre el estigma, sobre la descalificación social. A ver qué dice. Trabajando con los jóvenes en los talleres en la provincia de Buenos Aires, trabajando por los talleres, en realidad, que trabajan con clientes secundarios en la provincia de Buenos Aires, bien chato que decían los talleristas, y se confirmó algo que a mí me impresionó mucho, que pasan escuelas secundarias, que es que los jóvenes temen mucho la burla de sus compañeros. El bullying y la burla de sus compañeros es un producto que puede llegar a ser fracasado, es una conducta que sostenido puede llegar a ser fracasado escolarmente un joven e inclusive formando parte de un paquete de más amplio de problemáticas, inclusive una conducta de traición. Entonces hay una currícula oculta lamentable, porque estamos todo el tiempo, miren, fui a dar una charla al colegio secundario de UBA para todos los investigadores a andar en los secundarios hace bastantes años. Llevé de las investigadoras jóvenes para que hablaran de lo que hacíamos, etcétera, hablamos, contamos cómo era la universidad, etcétera, preguntas, nada, silencio total. Cuando salimos, nos perseguían de aula. ¿Dónde puedo estudiar periodismo deportivo? ¿Profe, dónde puedo hacer esto? Nos preguntaron ahí. No, porque los otros se burlan. Entonces, ese temor, ese exceso de baja decisión de poner las problemáticas, porque, digamos, las redes han aumentado, ¿eh? La violencia, la violencia intrínseca por las mujeres, todo esto. Este temor es uno de los elementos que también está produciendo mucho sufrimiento psíquico, que no puede ser reducido a una simple patología y los jóvenes en particular. El temor a esta ridiculización, el temor a ser ofendido públicamente, el temor a ser vilipendiado públicamente. Alicia Stolkiner abordó temas como la discriminación de género en el ámbito laboral y su repercusión en la salud mental de las personas, como la necesidad de políticas y prácticas laborales que promuevan la equidad de género y el bienestar psicológico en el trabajo. En este fragmento ella habla sobre la salud mental, sobre la mercantilización y las principales tensiones. La principal tensión en el derecho a la salud es que aquello que empezó en la Segunda Guerra con el nacimiento de las patentes, después de la Segunda Guerra con el nacimiento de las patentes y el desarrollo de la industria químico-farmacéutica, se transformó en un impresionante complejo financiero, que además tiene un componente que es componente de los seguros, que acaso son las empresas de medicina hispana, pero que no quieren que lo llamen seguro porque no quieren que lo traten como si fueran seguros. Son seguros, ¿no? Y en el campo de la salud mental, esto, por un lado, también, curiosamente, abonó el cuestionamiento al modelo psiquiatrizante, digamos, manicomial, pero por otro lado, extendió, buscó la apertura del mercado y extendió los mercados al uso de psicofarmacología para todas las personas, para todas las problemáticas. Al formó problemáticas, entre comillas, medicalizantes, casi todos los sufrimientos, una buena parte de los cuales son por principio en el problema en la vida. Entonces, no casualmente, la principal causa de muerte de jóvenes en Estados Unidos es por consumo de anaxios o eso. O sea, ¿qué pasa cuando gran cantidad de personas en una sociedad padece un dolor psíquico de tan magnitud que terminan destruyéndose corporalmente y socialmente? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando se necesitan cada misma sustancia para soportar peligro? Hoy compartimos con todos ustedes algunos fragmentos de la charla sobre salud mental, género y mundo del trabajo a la que asistimos y escuchamos a Alicia Stolkiner, que es licenciada en psicología, referente central en salud pública, entre otras tantas virtudes que tiene esta mujer en el ámbito de la salud mental, del género y el mundo del trabajo. Y como lo hacemos habitualmente y en línea con la temática del programa del día de hoy, vamos a cerrar con un tema musical. Vamos a cerrar esta columna, digo, ¿no? Desde La Gente Sigue. Y siguiendo con los temas prohibidos durante la dictadura, vamos con La Mujer Que Yo Quiero, de Joan Manuel Serrat, prohibida el 31 de octubre de 1977. Esta es la versión de Lucio Mantel. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como psicoactiva. jurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su para sembrar la tierra de punta a punta, de un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalera, amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hace un año, el 11 de marzo, nuestra entrevistada estaba en la misma situación que hoy, enganchada para una comunicación telefónica. Y la razón por la que queríamos hablar con ella es porque habían atentado contra los supermercados de la familia Rocuso, es decir, la familia de la esposa de Messi, Antonella, y eso fue el detonante para hablar de la violencia en Rosario. En aquella entrevista ella nos dijo que la violencia en Rosario en 2022 había cuadruplicado la media de los asesinatos en nuestro país, que ante los casos de estas características, la prensa, los medios nacionales, no solo no ayudan, sino que entorpecen la situación. Que Rosario no es la Sinaloa de la Argentina, que la lógica es otra. Que el puerto rosarino, mucho antes de la aparición de la droga, ya era un epicentro violento, tanto por el contrabando como por la delincuencia. Que no hay grandes carteles de drogas, sino que hay bandas barriales, que no hay grandes figuras que nucleen la centralidad en el manejo de la venta de drogas, por eso ese enfrentamiento, que el Estado perdió el control del territorio, lo cual no quiere decir que la policía corrupta sea la solución y que se necesitan mesas de abordaje multiagencial que funcionen permanentemente, trabajo civil y no de uniformados. ¿Qué pasó desde entonces hasta hoy? Bueno, se lo preguntamos a Noelia Figueroa, doctora en ciencias sociales, licenciada en ciencia política, parte de la Fundación Igualdad en el área seguridad, delito y encierro. ¿Qué pasó en este año, Noelia, allí en Rosario? Bueno, Daniel, lamentablemente tengo que decir que todo lo que en ese momento conversamos y cuál nos parecía, por lo menos en 2023 habíamos elaborado un diagnóstico y una serie de propuestas generales sobre cómo encarar la temática de la violencia criminal en Rosario, no mejoró la situación, sino que empeoró y escaló a otro nivel. Tuvimos cambios de gestión a nivel nacional y a nivel provincial también, y una serie de movimientos que hicieron que estemos atravesando la peor crisis de la historia de seguridad en la ciudad de Rosario y en la provincia, que está absolutamente conmovida y con un impacto que nuevamente llegó a los medios nacionales y a atraer la atención del público en lo nacional. Como los oyentes y las oyentes ya sabrán, durante la última semana en Rosario se sucedieron toda una serie de hechos violentos que, aunque no son nuevos, implicaron una agudización en la escala de violencia, porque en 72 horas asesinaron a dos taxistas. Sí. Después tuvo la herida de un chofer de colectivo que falleció el domingo, y el hecho que tuvo más repercusión, que fue el asesinato de un joven de 25 años, trabajador en una estación de servicio, en la noche del sábado pasado, el sábado 9. Sí. Ante eso, o sea, con todos estos ataques se generó lo que fue casi una paralización de la ciudad, se suspendió el servicio de taxi, de colectivo, las estaciones de servicio, teníamos la marcha del 8M, también se decidió suspender en acompañamiento a toda la situación y para visibilizar que no podía seguir como si nada. Bueno, son todos episodios que se dan en el marco de una serie de, si se quiere, medidas de espectacularización, como nos gusta decir, o de puesta en escena, digamos, de políticas de castigo. De mano dura, claro, y de incremento en el nivel de castigo que venía haciendo el gobierno provincial de Puyaro y su ministro de Seguridad, Cococcioni, que, bueno, hace muy pocas horas antes del primero de los asesinatos habían publicado unas fotos que merecieron el repudio por parte de gran parte de los que nos dedicamos a investigar y trabajar estos temas, porque era una imagen de la cárcel, digamos, santafesina, de los penales locales, con los reclusos todos en el suelo, con, bueno, todos maniatados y puestos uno tras de otro, y con un título que decía cada vez la van a pasar peor, digamos. Uh-huh, sí. Muy en sintonía con lo que está pasando a nivel latinoamericano a partir de la irrupción y la consolidación de la figura de Bukele, digamos, en El Salvador, pero con muchas diferencias en relación a los propios tiempos, digamos, en que se llevan adelante las medidas. Antes que nada, es importante decir que todo lo que podamos charlar, obviamente, es en el marco de la conjetura, porque tampoco es que, o sea, hay que ser muy cauteloso a hablar de estos temas, porque hay un montón de familias atravesando mucho dolor y porque tenemos toda una sociedad que está angustiada y totalmente contrariada. Nunca había sucedido esto, que se detenga todo, si bien la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, como ya habíamos hablado el año pasado, vienen siendo muy, muy altas en Rosario, a diferencia del resto de Argentina, hace por lo menos 10 años, sí. No habíamos llegado a este nivel de parálisis porque no había habido una seguidilla de asesinatos al tan poco tiempo. Sí, importante poder recoger lo que hablábamos el año pasado en relación a la forma de organización de estas bandas criminales, que no tienen que ver con lo que sucede en otros lugares de América Latina, ni son carteles de drogas que tengan organizado todo el proceso de producción, venta y demás, sino que son bandas que operan en distintos territorios de los barrios populares de Rosario y que están, si se quiere, alimentadas de un problema que es mucho mayor que las drogas, o que la ilegalización de las drogas, o que la circulación y el consumo, la utilización de la violencia como forma de resolución de cualquier conflicto. Sí, Noelia, Enrique Font, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, es criminólogo, dice que en Rosario lo que hay es un mercado local de drogas, ¿no? Algo parecido a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano o en provincia de Buenos Aires. Claro, sí. O en Córdoba, por ejemplo. Pero que lo singular de Rosario es que la justicia, por un lado, no investiga y no esclarece los homicidios, que hay una policía que participa, que es parte del delito, y que la política le subió el precio, algo que vos comentabas, ¿no? Que le subió el precio a bandas que son en realidad muy rústicas, que son poco sofisticadas, que no tienen nada que ver esto con el cártel de Sinaloa. Y que en realidad podrían relativamente fácil desactivarse. ¿Compartís este diagnóstico? A grandes rasgos sí, porque además es una de las personas que más ha estudiado y bueno, quienes vienen de la criminología lo tienen como referente. Lo que yo decía es que desde mi experiencia particular y mi campo de formación, que tiene que ver con las ciencias sociales, pero además con el acompañamiento a muchas mujeres que han atravesado situaciones de violencia, me encuentro con que si bien la justicia es sin dudas o está muy lejos, digamos, de poder obtener los resultados que se esperan, también me pregunto hasta qué punto un problema que es tan social y tan estructural como es esto de la utilización de la violencia como forma de regulación de la vida en comunidad, se puede resolver por la vía de la absoluta judicialización de todas las... Claro. De todas las situaciones, digamos. Me ha tocado trabajar con fiscalías, digamos, por lo menos las especializadas en género y las de delitos sexuales, que muchas veces las fiscales tienen muchísima voluntad de trabajo y trabajan un montón y tienen muy pocos recursos para la cantidad de denuncias que reciben cada día. El problema es que, claro, en situaciones de muchísima más gravedad, como son las violencias letales, lo que son conocidos como homicidios, tenemos una tasa muy baja a nivel provincia de resolución o de condena, digamos, de este tipo de crímenes. Entonces eso garantiza mayores niveles de impunidad y hace que pareciera que no tuviera casi ningún costo, digamos, llevar adelante este tipo de hechos. Sin duda es un problema, sin duda requiere una reforma y requiere sobre todo mayor inyección presupuestaria, como la mayoría de las áreas del Estado que trabajan con esto. Lo mismo pasa con las policías. Es muy difícil pensar que podemos tener policías que hagan bien su trabajo cuando reciben salarios que están al borde de la línea de la pobreza, cuando toda su formación es muy deficitaria, cuando ni siquiera tienen políticas, digamos, de inserción y de arraigo para permanecer en los lugares donde trabajan, y bueno, y muchísimas otras cosas. Entonces, yo entiendo que es importante llevar adelante todas esas políticas, pero me parece que lo fundamental es construir un acuerdo general, como decíamos el año pasado, entre las distintas fuerzas, entre el Estado y también las organizaciones sociales y la comunidad organizada, si se quiere, para asumir que esta problemática tiene un arrastre, digamos, y es de larga data, y que dar la vuelta o transformar esto requiere muchísimo, un abordaje que tiene muchas dimensiones y donde, sin duda, la prevención y el poder generar otras formas alternativas, digamos, de resolución de conflicto o de expresión de los problemas de la vida cotidiana, no quede tan liberado, digamos, a utilizar solo las violencias o esta forma de resolverlo por la vía de las armas. Eso tiene muchísimas medidas para tomar. En eso sí es mi mirada por ahí que para complementar. Claro, ahora, por lo que decís, evidentemente hay un diagnóstico equivocado, ¿no? Porque siempre sale la respuesta punitivista, o sea, ante este tipo de hechos y sobre todo en el caso de Rosario. Y se repite, esta respuesta punitivista se repite más allá de los gobiernos, porque la derecha ya sabemos, ¿no? Quiere bala y doctrina Chocobar. Ahí la tenemos a Patricia Bullrich, pero... Desde una perspectiva, si querés, más progresista, también la primera respuesta el año pasado del gobierno de Alberto Fernández fue llamar al ejército. Está bien, el ejército no fue, etcétera, etcétera. Para construir. Claro, está bien, pero digamos, está bien, pero desde lo discursivo, digamos, la respuesta también es punitivista. Le pasó incluso a Néstor Kirchner con el, ¿te acordás del caso del famoso falso ingeniero Juan Carlos Blumberg? La respuesta también fue punitivista y también salió mal. Ahora, ¿cómo se sale de esta especie de encerrona no que ante estos hechos la respuesta sea punitivista. Yo creo que ahí tenemos que, para no caer, digamos, en las falsas dicotomías y alimentar a estas tensiones, porque además estamos en un momento en que claramente la mayoría de la sociedad está apoyando estas medidas y está sosteniendo estos discursos. Entonces, a quienes nos toca hoy estar en minoría, creo que lo peor que podemos hacer es responder con más política de defensa de así, de los procesos, de las garantías, de los derechos humanos, de los detenidos. O sea, todo eso lo vamos a seguir haciendo, claro. Pero creo que el principal punto para discutir es la perspectiva de la eficacia. Y ahí son dos cosas que tenemos que mirar, que son fáciles de ver. De hecho, firmamos un comunicado con varios centros de investigación de la Universidad Nacional de Rosario, donde poníamos estos números. ¿Cómo crece la cantidad de homicidios en Santa Fe a la vez que crece la cantidad de personas privadas de la libertad? O sea, estamos totalmente excedidos en las cárceles, tanto federales como locales, ni hablar de las detenciones en comisaría, que no deberían ni siquiera estar permitidas, y sin embargo están repasadas las dependencias policiales de detenidos ahí. Y sin embargo eso no solo no baja el nivel de homicidio, sino que va de la mano con un aumento. Claro. Lo mismo se podría usar esos números para discutir el fenómeno de Bukele. O sea, los homicidios en El Salvador estaban bajando desde antes que asuma Bukele. O sea, ya venía una tendencia a la baja, pero además hubo toda otra serie de medidas que se tomaron para retomar el control callejero. Y en los lugares con tasas de homicidios altas que en Latinoamérica fueron en su momento, bueno, de los que más se escuchaban, como el caso de Medellín, o como en un momento también fue San Pablo, que fueron lugares que lograron revertir esa tendencia, lo primero que te dicen es que lo que hicieron fue construir presencia estatal en todas las dimensiones, en todos los barrios, con urbanización, con plata y con proyectos de curso alternativo de vida, digamos, para los jóvenes varones, bueno, ahora no solo varones, pero que son en general los más disponibles o la masa disponible para ser reclutadas por todas estas bandas criminales. Entonces, todo eso no se va a ver inmediatamente, no va a ser espectacular para las fotos, tampoco se puede hacer con dos mangos, como pretenden hacer ahora, moviendo sin gendarme acá, sin gendarme allá. Bueno, la Fuerza Armada que ni siquiera quieren saber nada, porque además no tienen ninguna preparación, porque además es errado la mirada, ¿me entendés? O sea, no puedes poner militares que fueron entrenados para usar armas de guerra a enfrentarse con bandas, que todos los asesinatos que tuvimos la semana pasada fueron todos con armas cortas, digamos. O sea, ¿no? Hay como un problema grande de concepción en buscar esta solución militar frente a un problema que es de otras características, pero además es un problema de concepción en relación a que lo que se está haciendo es una guerra contra las drogas, porque después todo lo que es drogas está por otro lado. O sea, de hecho hay mercados de drogas ilegales que son totalmente pacífico y que no generan ningún tipo de violencia de este tipo, como puede ser el mercado de las drogas sintéticas, porque hay toda otra serie de lugares en Argentina que tienen mercado de drogas mucho más grande internos que el de Rosario, y sin embargo no van de la mano de esta cantidad de violencia, porque bueno, lo hablábamos creo el año pasado, pero tiene que ver con las formas de control territorial de las policías. O sea, no es un problema de enfoque, la derecha está muy asentada en estos modelos, le encanta hacer esto, el problema es que además los empecemos a copiar, sobre todo porque ninguno fue eficaz. O sea, claro, incluso claro, aunque no discutamos claro, de la perspectiva de los valores y de lo que defendemos claro, y de la sí, constitución sí. Y de no funcionó en México, no funcionó en Colombia, claro, no funcionó en Honduras, claro, sí, no funcionó en ningún lado. No, no, pero además porque es una propaganda que está como basada o respaldada en muy poco, digamos, son cosas que después el propio Estado tan debilitado y tan, porque aparte estamos en el marco de un gobierno nacional que además apunta a desarmar el Estado, a hacerlo claro, cada vez más pobre, cada vez más chico, o sea, no hay manera de sostener en el tiempo, digamos, ese tipo de intervenciones, y además no se ha probado en ningún lugar del mundo que funcione. De hecho, todos los planes más interesantes de reversión de las violencias que hubo, por lo menos en Estados Unidos o en otros lugares, siempre tuvieron que ver con apuntar al trabajo comunitario y sostenido. Claro, y el acuerdo transversal político de las fuerzas democráticas que ustedes reclamaban el año pasado está peor que hace un año. Sí, desgraciadamente sí, porque toda la sociedad, bueno, esto, el discurso o la agenda pública se ha ido corriendo, digamos, para... yo creo que tiene, no quiero ser pesimista, pero tiene sí, mucho que ver con los tiempos que corren y con la manera en que nos acostumbramos a procesar los mismos hechos que nos sacuden, digamos. Es muy comprensible que la familia, frente a la angustia o las personas que están hoy habitando Rosario, digamos, que nada, hoy decidieron que los centros de salud provinciales mañana no abran, hay un montón de cosas que están pasando todo el tiempo, claro. Y obvio que lo que se quiere es una respuesta ya, pero bueno, yo eso no se lo pido a las personas silvestres que trabajan de otra cosa, viviendo otra cosa, lo que se los pido, se lo pedimos, digamos, a los profesionales, a los técnicos, a los dirigentes políticos, que tienen otro nivel de responsabilidad. Pero es como que nadie se anima o nadie quiere mostrarse debilitado. Entonces cuando Perotti era gobernador y pasaban, tuvimos como esos picos de violencias letales también en algunos días, Pujar era el primero que se regodeaban que no, Perotti no tenía un plan de seguridad. Llegó Pujar a la gobernación prometiendo un mega plan de seguridad y la verdad que no vemos nada, o sea, no se ve cuál es el plan, porque el plan no puede ser la foto de los presos, ¿me entendés? Claro. Lo mismo que el operativo Bandera, Bullrich estuvo boqueando hace 10 días que habíamos tenido una baja, sí. una baja constatable, digamos, y importante en las tasas de homicidio, ¿y ahora qué hace con eso? O sea, pero todo pasa tan rápido y hay como esta necesidad de la respuesta inmediata que hace muy difícil procesar, digamos, sí, todo pasa tan rápido que hasta Rosario dejó de estar en los grandes medios en los últimos 2 días por el DNU o por lo que fuere. DNU, claro. Sí, total. Bien. No, esto último, que hay mucho enojo con los rosarinos respecto a esto de, bueno, aparecemos en los medios de Buenos Aires, mandan a los periodistas, ponen en tapa, vienen los políticos, mandan el ejército y después sigue todo igual, hasta la próxima vez que suceda, digamos. El tema es que en esa espiral cada vez está más descendente, digamos, está cada vez más recrudecida la situación. Bien, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no tengamos que volver a llamarte en unos meses porque recrudeció la violencia. Ella es Noelia Figueroa, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencia Política, y durante estos minutos estuvimos hablando de la violencia en Rosario. Ella está allá, en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, espero que la próxima vez hablemos por cosas más felices. Ojalá. Quedo a disposición. Ojalá. Muchas gracias, Noelia. Chao. Desde la gente. Agenda. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación. Desamarro. Estadios Esclavos es la obra de danza que se presenta los jueves de marzo en sus 3 únicas funciones. Aún nos preguntamos qué queremos decir. Es un hecho estar en la escena. Eso es lo certero. Y es ahí donde quizás terminamos de construir lo que deseamos atravesar. Es danza, es teatro y es vida. Dice así la invitación a Desamarro. La obra puede verse los jueves de marzo, 20:30, entradas a 6.000 pesos en la sala Solidaridad CCC, Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Lo que sigue es un recordatorio, un homenaje, un mimo a una poeta. A mí no me gusta nada aquello de poetisa. Me suena como que es menos que poeta, así que es una poeta. Olga Orozco. Pero también una reivindicación al trabajo que se hace desde el Estado presente. Porque buena parte del texto que sigue es de Jorge Monteleone, en un laburo que realizó para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que no es otra cosa que el CONICET. Y los audios que vamos a escuchar de Olga Orozco están extraídos del trabajo que Canal Encuentro dedicó a la escritora. Y estamos recordando a Olga Orozco, porque nació en Toay, en la provincia de La Pampa, el 17 de marzo de 1920, o sea, hace 104 años. Es muy distinta la infancia de los chicos en los pueblos que en la ciudad. Es mucho más rica, porque no está emparentada con el cemento, ¿sabes? Está emparentada con la lagartija, con las hormigas, con el crecimiento de las plantas. Nos cuenta Jorge Monteleone que hacia 1940 el poeta César Fernández Moreno tenía 20 años y solía arrastrar a sus amigos poetas a las casas de su padre, Baldomero, en el barrio de Flores. Como él, como César, casi todos rondaban los 20 y pico. Solían estar ahí Daniel Devoto, Juan Rodolfo Wilcock, Enrique Molina, Miguel Ángel Gómez, Alfonso Solá González y también una muchacha que había nacido en Toay, en La Pampa, y que se llamaba Olga Orozco. Todos ellos y ella publicarían sus poemas en la revista Canto, que tuvo solo 2 números, pero bastó para identificarlos como un grupo bajo una vaga y rara denominación: Promoción del 40. Nunca tuve que hacer ninguna antesala para publicar libros, porque yo pertenecí a la llamada generación del 40, con la que no me siento muy identificada ni siento que tuviera características demasiado especiales. Éramos un grupo grande de muchachos en los que yo era la única mujer, y todos proveníamos tal vez de influencias muy diferentes, de literaturas muy distintas. Unos de la literatura española, otros de la inglesa, otros de la alemana, otros hacían una poesía muy coloquial, otros inclusive tenían resabios del ultraísmo y algunos asumos del surrealismo. Esa revista Canto, que se vendía voceándola en la calle Florida, eran apenas 4 páginas. Sacamos una revista que se llamaba Canto y se la entregamos a unos personajes para que la vocearan por la calle Florida. Se agotó en unos pocos minutos, ¿no? Y cuando llegó Rafael Alberti a Buenos Aires con María Teresa León, le hicieron un cóctel y, bueno, le entregamos la revista esa a Rafael. Habían salido nada más que 2 números y tenían nada más que 4 paginitas cada número. En cada paginita había un poema de uno de los muchachos. Y Rafael se fue a un rincón y miró toda la revista durante el cóctel. En un rato estuvo. Entonces regresó con la revista al grupo y dijo: los mejores poetas son estos 2. Y señaló a Enrique Molina y a mí. Entonces don Gonzalo Lozada, que estaba presente, que era un editor fabuloso, me miró y me dijo: tu primer libro es mío. Y salió mi primer libro entonces, que es Desde Lejos, en la colección misma, donde estaba Rafael Alberti, Neruda, Asturias, en fin, todos los grandes poetas, ¿no? Brevísima presentación de Olga Orozco, a la que le podríamos agregar el nombre de sus libros. Por ejemplo, el primero, de 1946, es Desde Lejos. El segundo libro, del año 1952, se llama Las Muertes. El tercero, que se publica 10 años después, es decir, en 1962, Los Juegos Peligrosos. En 1967 se edita La Oscuridad es Otro Sol. Y en 1974, Museo Salvaje. Saltemos un poco en el tiempo, vayamos hasta 1998, y entonces van a quedar en el camino 29 poemas, Cantos a Berenice, que era su gata Berenice, Mutaciones de la Realidad, La Noche a la Deriva, En el Revés del Cielo y también La Luz es un Abismo. Pero dijimos que saltábamos hasta 1998. Es el 27 de noviembre, para ser más precisos, estamos en Guadalajara, México, en la entrega de los premios Juan Rulfo. Juan Gelman escribió un texto conmovedor y luminoso llamado La indomable y feroz memoria, que comienza así. Este honor, esta alegría emocionada de presentar a Olga Orozco, su obra, tropieza con 3 muros infranqueables. En el primero, alguien ha escrito que la poesía habla por sí misma. En el segundo, está escrito que la poesía habla por sí misma. Y en el tercero, que la poesía de Olga habla por sí misma. Entonces, no la estoy presentando, apenas la estoy acompañando, como desde hace mucho me acompaña su voz, ronca y llorada. Yo tengo siempre la foto de Juan Rulfo encajada en ese cuadro, que es una virgen que era de mi abuela, una virgen checoslovaca, que se llama, para ella se llamaba Nuestra Señora de las Mariposas. Dice inclusive mal, dice: oh María concebida sin pecado, ruega para nosotros. Bueno. Y yo le rezo permanentemente a esa Virgen, le he rezado todas las noches de mi vida casi. Y la foto de Rulfo que me regaló cuando estuvo en Buenos Aires, cuando estuve conversando con él en la Feria del Libro,